buenos días, bienvenidas y bienvenidos. Un ratito más, una semana ya estábamos esperando a la pizarra. Y aquí está presta y dispuesta a servirnos de guía para lo que vamos a hacer en estos próximos 15, 20 minutitos. Minutos todos ellos en los que estamos y estaremos acompañados de Mario, buenos días. Buenos días. De Ubay, buenos días. Buenos días. De Diego, buenos días. Buenos días. De Nunu, buenos días. Buenos días. De Roma, buenos días. Hola. De todos ellos. Momento tremendamente esperado por mí al menos, y seguro que por alguien más. Momento de la semana en que comienza la pizarra, como siempre, con nuestro sumario. Aquí vamos a apuntar en esta pizarra que quedamos en que... ¿De qué color era? ¿Era de color blanco? ¿De color negra? ¿De verde? Estáis un poquito daltónicos, ¿eh? No os aclaráis con qué color tiene esta pizarra donde vamos a apuntar todo lo que vamos a hacer. De todos los colores. De todos los colores. Una pizarra multicolor. Entonces la tiza ya será... No sirve. No, la tiza negra. Multicolor y la tiza negra, que es la ausencia de color, no hay color. ¿Y si también tiene negro y blanco? Ah, entonces no veremos nada. Como no veremos nada, lo que vamos a hacer es utilizar una pizarra imaginaria. ¿Qué os parece? Ajá. ¿Vale? Escribimos en la imaginación aquello que nos va a contar, cantar, presentar, hacer Mario. Mario, ¿qué vas a hacer hoy en el programa? Pues voy a... Ah, no puedes decirlo. Eso es que eso, yo creo... Ah, no, sí puedes decirlo. Alguna cosa podrás decir, ¿no? ¿Vas a hacer alguna entrevista o algo? Sí. Ah, ¿cuántas entrevistas vas a hacer? Dos. Dos entrevistas, nada más y nada menos. Eso es, vamos, eso sería un reportero total. ¿Nos dices de qué van a ir las entrevistas? Aunque no digas exactamente los personajes. ¿Son personajes conocidos por todo el mundo? No, que sí que no. Bueno, un gran misterio hasta el momento de la entrevista, no lo sabremos. Guay. Pues hoy va a venir uno de mi cómic. Ah, el hermano de alguien que vino a que le entrevisten. Ajá. El primer programa de radio. Uh-huh. O sea que va a venir el hermano del señor Patata. Sí. Ah, eso ya me lo sé, no sé, recuerdo perfectamente. Aquel día fue un día glorioso. Sí. Y va a venir, tú haces de representante, ¿no? Tú le acompañas, vendrá. Muy bien, pues una gran labor. Diego. Yo voy a contar unos chistes. ¡Ay, fantástico! Fantástico, estás especializado en chistes. Eso está muy bien. Los espero, ¿eh? Los espero con gran entusiasmo. Pero sabes que soy muy duro y que si no me hacen gracia, yo no me voy a reír. Ahora. Hoy me toca ir a comprar a mí. ¿A comprar? Hoy me toca ir a comprar a mí. Sí, la última vez fui yo. Ah, sí, que hay un momento siempre del programa donde os vais. Y Nunu, ¿tú dónde te vas y por qué te vas? ¿A dónde me voy? Pues a comprar. Ah, te vas a ir a comprar porque vas a... Sí, porque hay un ratito que no vas a estar en el programa. Bien. No, pero no nos vas a decir qué. ¿Y Roma? ¿Nos vas a decir...? Ah, ¿tú qué vas a hacer, Roma? Yo voy a presentar por primera vez canciones. ¡Ah, qué bueno! Canciones, y tenemos canciones movidas, no movidas... Bueno, antiguas, sí. Antiguas, nuevas, sí, un cha-cha-cha, un paso doble, tango... Bueno, hay una antigua... ¿Una antigua? Uh-huh. Que ya veréis cómo la reconocéis. Pues yo lo que no quiero ya es esperar, porque como hemos terminado... ¡Ah, no! Nos falta apuntar. Nos falta apuntar todo el crédito que teníamos, las entrevistas de Mario, luego teníamos que se nos van uno, ¿sabes? Los chistes, aquí en la, lo veis en la pizarra, no, pero imaginaria. Primero que hagáis lo de la entrevista. Pero estamos apuntando todo aquí, Roma. Y como está todo apuntado ya en nuestra imaginación, pues Roma nos presenta ya la primera canción. Es lo que tenemos en nuestra pizarra apuntado. Que Roma nos tiene que presentar la primera canción. No nos podemos saltar el orden. Es una muy bonita, de que hubo, creo, en la gala, no sé si es esta, pero creo que fue la de la gala. ¿Le doy que qué se gala? Llama... ¿La de qué gala? La de la gala de Navidad. Ah, bien, bien. Creo que se llama One Direction. One Direction es un grupo. Uh-huh. ¿Qué, y qué, la canción? La canción ya la veréis. Ah, vale. Es una sorpresa. Empieza suavecito. You're insecure, don't know what for. You're turning heads when you walk through the door. Don't need makeup to cover up. Being the way that you are is enough. Everyone else in the room can see it. Everyone else but you. Baby, you light up my world like nobody else. The way that you flip your head gets me over. Pero, hijo, si acabamos de salir de casa. Papá, papá, papi, cómprame una pizarra, que tengo mucha hambre. Claro, como no te has comido las lentejas. Papá, mira esa pizarra en el cielo, qué bonita, ¿me compras una? Sí, preciosa, hijo, preciosa, pero es que ahora no tengo dinero. Hay gente que escucha la pizarra a todas horas. Papá, papá, para. No me aguanto más. Tengo que ir a la pizarra. Música animada y fresquita para unos deliciosos chistes que nos trae Diego. Sí. Sí, dudas. Dudas de que sean frescos y deliciosos. Bueno, son muy cortos. Ah, son muy cortos. Bien, bien. Los chistes cortos también. Me gustan los chistes cortos. Bueno. ¿Quieres un aplauso para animarte? Bueno, vale. Muy bien, muy bien, ahí está. Ya estamos animados. Venga, entónate. Y vamos con el primero. Esto es Caperucita Roja, que se casó con el Príncipe Azul y tuvieron un hijo morado. Un chiste muy colorido. Me ha gustado. A mí también. A todos nos ha gustado. ¿Tenemos otro? Sí, pero este es un colmo. ¿Cuál es el colmo de una abeja? ¿Colmo de una abeja? No sé. Que se vaya de luna de miel. Me gustan los chistes cortos. ¿Alguno más? No. ¿No? Por hoy no. Por hoy no. Pero eres un gran recopilador de chistes. Estupendos, cortos, breves, concisos divertidos. Y divertidos. A Roma también le han gustado. Pues si os parece, enseguida hacemos pasar a uno de nuestros primeros invitados, que yo creo que me ha parecido, no sé si ha llegado volando. ¿Será posible que haya llegado volando nuestro primer invitado? No sé. Yo, por si acaso, voy a asomarme a la ventana. Voy a asomarme, a ver si viene por aquí. Yo creo que está, ¿no, Mario? Ha venido nuestra invitada es una señora, una mujer. Una... Sí. ¿Ha venido nuestra invitada? Sí. ¿Vas a entrevistarla tú? Sí, creo que sí. Soy Mazoria. ¿Quién? Mazoria. Ah, pues no sé, Mario, tú preséntanos porque yo no sé quién es Mazoria. Vale. Yo tampoco, pero le voy a hacer unas pocas preguntas. Ajá. ¿Dónde vives? ¿Qué? ¿Que dónde vives? En el mundo de magos. ¿Dónde está eso? ¿Qué? ¿Dónde está eso? A unos kilómetros de aquí. ¿Es un planeta o es un sitio? No es un planeta. Es, en vez del mundo magal, el mundo de magos. Solo que es en el mismo mundo que en el que vivimos nosotros. ¿Vives en el planeta Tierra? ¿Qué? Si vives en el planeta Tierra. Sí. Pues yo nunca he oído hablar de ese país. Porque está a 100 kilómetros o por ahí. ¿Tampoco? ¿Qué? ¿Está más cerca que Madrid? Ya. Yeah. ¿Qué poquito es eso? ¿Con quién vives? ¿Qué? ¿Con quién vives? ¿Yo? Sí. Con toda mi familia. ¿Y cómo se llama tu familia? Mi padre... Carlos. ¿Y dónde trabajas? Bueno, si trabajas. No trabajo. Voy a un colegio de magos. Eso me suena a mí de algo. ¿No hay alguna película? Ah, no. Es verdad, estaba yo solo. No hay ninguna película que hable de un colegio de magos. Harry Potter. No he entendido una cosa. Todavía no nos ha dicho si es una maga o otra chica normal. Ah. Yo creo que para demostrarnos si es una maga o no, tendrá que hacer algo de lo que hacen los magos. Por ejemplo, un... Vale. No sé, algo. Conviérteme en rana. Necesito... alguna cosa. Por ejemplo, podrías convertir... Para volarla. Podrías convertir a alguien en cerdo. A mí. No. A mí. A mí. A mí. A los dos. No, a mí. No, yo solo uno. Empezamos por poco, no vaya a ser que luego tus poderes no sean suficientes y no lo consigamos. A Ubay. Bien. A mí. Venga. ¿Alguna poción? ¿Alguna invocación? ¿Alguna... Es con la varita. Ah, con la varita, vale. Toma, sí, pero tendrás que acompañar algo, tendrás que decir algo. En tu bolso. Tendrás que decir algunas palabras mágicas, o no, o eso es no. De los cuentos. Ah, eso solo no hace falta, un ¿no? Movimiento. Ah, un movimiento, sí, vale. Oye, me parece que... Que hemos perdido. ¿Qué más? ¿Iba a hacer algo Ubay en el programa? Porque ya lo hemos perdido. ¿Se ha convertido en un cerdo? Que él iba a hacer una entrevista. ¿Le iban a entrevistar? No, pues ahora no, tendrá no, que. No, le iban a entrevistar a él. Le iban a entrevistar a uno de sus compañeros. Ah, bueno, pues ahora tendrán que entrevistar a un cerdo, digo yo, ¿no? ¿Podrías convertir a alguien más? No sé. Sí, a mí. Podríamos. No sé, un mono, un pato. A mí. No, un mono no, que ya le estuvo liando. Que muera. Ah, es verdad, no, ya le. Puede hacer que muera y luego que reviva. No, ya a mí no. Ah, vale, a ti. A Roma. ¿A Roma en qué la vas a convertir? Primero le voy a matar y luego voy a hacer que reviva. Bueno, eso es cómo se hace. Son dos hechizos. Es el de Avada Kedavra y el de Revivius. Ah. Venga. Vale. Pero no dijiste que no había hechizos, solo era un movimiento de varita. Sí, por eso. ¡Avada Kedavra! Ya, esto ya... Vale, ya. ¡Revivius! Oh, menos mal. Ajá, bueno. Muy sencillo. Fantástico, es toda una prueba. Ahora toda conviertes en un pato, ¿o qué? Quiero ser un pato. Vale. Venga, el último hechizo, que me están poniendo esto todo, sí. Ya saben los animales cómo son. Sí, pues devuélveme a Diego. Devuélveme a Diego. A los dos. A Ubay. A ver, y a Diego. Voy. Voy a intentar hacer esto de Avada Kedavra. No, yo creo que no es va a funcionar. Con varita, no, no, no lo intento. Los magos son... ¡Avada Kedavra! ¡No! Los magos son los magos. ¡Avada Kedavra! Ya está muerto. Yo creo que ya vamos a quedarnos todos en nuestros... Nos vamos a quedar todos en nuestros propios cuerpos. Eso. Y si te parece, Mario, la última pregunta, despedimos a nuestra maga. Pues, ¿cuál es tu comida favorita? Pollo de cerdo. ¿Qué? Pollo de cerdo. ¿Y dónde lo compras? Pues en los mercados del mundo mago, del mundo de magos. Espera, ¿pollo de cerdo? ¿Qué sería? ¿Pollo o cerdo? El dinero no me lo dan, ni es paga, ni me lo encuentro por la calle. Voy al banco de los magos y allí. No, pero espera. ¿Pollo de cerdo? ¿Eso existe, pollo o cerdo? ¿El pollo de cerdo? No existe. Bueno, Mario. ¿Sí? ¿Es pollo o cerdo? Mario, tú vives... Carne de cerdo. Magos, magia. Claro, magia es lo que tiene, la magia es lo que tiene. El pollo de cerdo es algo muy raro, ¿no? Bueno, sí, sí. Y sacan un pollo. Claro. Es un pollo. O es un pollo relleno de carne de cerdo. Claro. Ah, mira, eso es justo lo que iba a decir. De todas formas, que no va a ser más raro que volar en una escoba y esas cosas, ¿no? Bueno, yo creo que... Yo no vuelo en escobas. Ah, no vuelas, no. Mato basiliscos. A veces monto en bucle. ¿Cómo se llamaba? Pues sí, yo creo que ya. Yo creo que ya es sí, hora. Sí, bueno, ya está. De marcharse. Es hora de marcharse porque ha sido un poquito excesivo tanta magia. Dale, tanta hija, magia. Tienes que venir, hija. Estoy un poquito preocupado. Coja usted su escoba voladora. No nos engañe, sí. Que la ha dejado en doble fila, pero eso no solo lo quería decir. La uso para viajes y para jugar al Quidditch. ¿Qué es el Quidditch? ¿Un juego? ¿Un videojuego? ¿Qué? ¿Qué es el Quidditch? El deporte de los magos. Vete ya, que ya me he matado. Ya vale. Vete, corre. Calla. Bueno, chicos, adiós, señora maga. Ha sido un placer. Y seguimos. Espera, ¿cómo te llamas? ¡Mazoria! Adiós, Mazoria. Dime, madrastra, ¿quién es la superficie más lisa y brillante del reino? ¡Espejito! Tú eres muy liso y reflectante, pero la superficie más pulida del reino es... Vaya lío que se nos ha montado aquí con tanto pato, tanto cerdo, tanta maga. Tanta muestra que me hacía un poquito la... Sí, sí, ten cuidado. Yo creo que eso se pasa... Yo creo... Estáis un poquito tocados todavía, ¿eh? Yo creo que eso se pasa comiendo mucha verdura, ¿eh? Mucha fruta, mucha verdura, se pasan todos los efectos. Pero sí, sí, tiene alguna... Todavía estoy aquí. Tiene alguna recidiva. ¡Vamos! Vale. Roma. Ahora. Pero tan lejos que te has ido, no... Así no. Ahora. Con todos ustedes, una canción que ha escrito una... Que ha elegido una amiga... Ah, creí que la había escrito ella. Elegido. Llamada Chris. Ya la conocéis. Que es... La niña que llora en tus fiestas. ¿Quién es la niña que llora en tus fiestas? A saber, yo no la conozco. La niña que llora en tus fiestas es la que te ha elegido la canción. No, mi amiga ha sido la que ha elegido la canción. ¿Tu amiga que llora en las fiestas ha elegido la canción? ¿Y la canción no, cómo no se llama? No, no llora en las fiestas. La canción se llama Yo... Bueno, no, si llorar no es malo, Roma. Se puede confesar, vale, pero se puede la decir. Niña que llora en las fiestas es el título de la canción. ¿El título de una canción es La niña que llora en las fiestas? Sí. Qué cosa más rara, qué cosa más rara. Vuelvo el odio vacío sobre mi cabeza. Vuela por el cementerio de mi voluntad. Si os... Hola, soy una de esas de seis patitas y dos antenas. Y aquí en El Hormiguero también escuchamos la pizarra. Nos vamos. ¿Alguno de nuestros contenidos se ha quedado en el tintero? Es que mira... Sí, pero no voy. Mira, Fresi no ha podido venir porque tenía que arreglar una casa que se había caído. Como es obrero, no tuvo tiempo de venir, así que para el otro día. Bien, pues a Fresi le entrevistaremos otro día. La radio es así. Se nos va el tiempo y nos tenemos que despedir. Ha sido un placer, como siempre, como todas estas semanas. Un placer pasar un ratito con vosotros en la pizarra. Roma, hasta la próxima semana. Hasta la próxima. Nunu. Hasta la próxima. Diego. Adiós. Ubay. Chao, chao, chao. ¿Quién ha venido? Y Mario. Adiós y espero que no vuelvan a transformar en cerdos ni a patos que han estado dando un poco la lata. Nunu, que pregunta quién ha venido. ¿Quién ha venido? Una maga. No te has perdido nada. Me ha hecho morir y luego revivir. Una maga bastante buena. Esa es mi amiga. Vaya lío. Larguísimo que nos hemos ido. Hasta la semana que viene.